Buen día, gracias por la nota. Bien, nos preparamos bien, estamos ahí como con muchos detalles, ahora últimos. Ahora estoy pegando unos afiches acá en la lanchita y en esta zona de la costa, como para hacerlo. En realidad lo de los afiches creo que ya no funciona más, pero lo vamos a seguir haciendo, creo que la última vez que lo hacemos, como para darle ese cierre. Y bien, bien, con mucha expectativa a que la gente participe, a que forme parte del festival y que lleve alimentos para esta época que está bastante fría, alimentos, abrigo, útiles. Y re contentos porque va a ser el festival Despierta Rock octava edición, o sea, la octava vez, y con 7 bandas y talleres de formación que nunca lo habíamos realizado así. Así que este año estamos con esa nueva propuesta. Bien, recordemos un poco entonces de qué se trata, ¿no? Esta octava edición, y me decís de que la gente lleve alimentos, ¿eso por qué? ¿A dónde va todo lo recaudado? El motor de este festival es la solidaridad. La idea es que la gente lleve algo para después donarlo. Y el lugar específico todavía no está muy claro, pero lo vamos a articular con la casita de Nehuen del barrio Guido, que trabaja con la CENAF, entonces por ahí ellos saben bien dónde hay más necesidad. Así que el motor es ese. El festival nació en 2004, lo realizó mi hermano por primera vez, con esa idea de que sea un festival solidario, y dejó un antecedente re grande en ese momento, muchos kilos de comida, de abrigos, y ahí como que quedó ya el antecedente, y dijimos, bueno, no, esto es, o sea, tiene que ser siempre solidario el Despierta. Porque también hay otros festivales que quizás no lo son y que está buenísimo, pero bueno, esto, el motor de este festival es eso, es una excusa la música para poder encontrarnos y mostrarnos solidarios con las personas que por ahí lo están necesitando, ¿no? En este momento que hace frío, que está tan complicada la cuestión económica. Así que nada, es nuestro granito de arena para este invierno, y de esta forma, ¿no? Desde el arte. Es un festival donde los protagonistas son el arte, la comunidad y la solidaridad. Así que invitamos a todas las personas a que participen y que, bueno, que sean parte también. Bien, en ese sentido, bueno, queda abierta la invitación. ¿Cómo es el cronograma? ¿Comienza mañana con talleres? ¿El sábado las bandas? ¿Cómo es? Sí, mañana arranca a las 10 de la mañana en el aula Alcides Biagetti del Centro Cultural de Viedma. Taller de canto a la mañana, después sigue uno de canciones, después un taller de bajo. Van a ser todos unos atrás del otro para que las personas músicas o interesados en hacer los talleres puedan acceder a todos. Y se va a finalizar con el taller de fotografía. Son 5 talleres que por ahí invitamos a que se metan en las redes, que ingresen a las redes, Despierta Rock-bajo en Instagram. Ahí está toda la info detallada de los talleres. Se va a finalizar con una charla de músicos de INAMU, del Instituto de la Música. Va a estar un referente de la zona del Instituto de la Música de Argentina y la Asociación Tímpano de Músicos también, de acá de Viedma. Así que finalizamos con eso ese día, el viernes, y al otro día, a las 16 horas, abrimos las puertas de la sala para poder hacer ese recital tan esperado. Y va a arrancar puntual, así que hay que llegar temprano, buscar un lugar, bien, llevar el mate. También acordarse de que la entrada, más allá de ser libre y gratuita, es eso, ¿no? Aportar un poco a la causa, llevar algún alimento, algo para donar. Exacto, sí, es libre, es gratuito, pero sugerimos que si pueden, que lleven algo que va a reservir, desde un paquete de arroz hasta una goma de borrar, lo que quieran, va a servir para otras personas que por ahí lo están necesitando.